viernes 26 de octubre, para estudiar y meditar. Lee Dios con nosotros, el deseado de todas las gentes, páginas 11 a la 18. Y Salvación, por Iván T. Blasén, Tratado de Teología Adventista, Raúl Deredén, páginas 308 a la 356. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos capítulo 16, verso 25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. La maravillosa gracia de Dios, página 23. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en cuán malo ha de ser el pecado que requirió la muerte del Creador mismo para resolverlo. ¿Qué revela la cruz acerca de la total imposibilidad de que la humanidad se salve a sí misma? ¿Qué creemos que podríamos añadir a lo que ya ha sido hecho por nosotros? 2. Algunos creen en lo que se llama la expiación subjetiva, la idea de que nada acerca de la cruz cambió nuestra situación frente a Dios. Más bien, todo lo que hizo la cruz, dicen ellos, fue cambiar nuestra actitud hacia Dios y nada más. ¿Qué hay de deficiente en tal teología? ¿Qué dice acerca del problema del pecado si todo lo que se necesitara fuera un ajuste de actitud de nuestra parte para resolverlo? 3. ¿Cuán posible es tener un buen conocimiento acerca de la salvación y no obstante no tener la experiencia de ella? ¿Qué entiendes del comentario de Elena de White de que la consagración a Dios debe ser un asunto vivo y práctico, no una teoría de la cual debe hablarse, sino un principio entretejido con toda nuestra experiencia? ¿Cómo en forma diaria y práctica podemos vivir esta experiencia de la salvación? 4. Medita en el lugar de la salvación en el contexto de la gran controversia. ¿Por qué Satanás quiere mantener a tantas personas como le sea posible sin la salvación en Jesús? ¿Cuáles son los medios que Él usa contra nosotros y cómo podemos defendernos de ellos?